veces sonríe y ese día amanece con sol de intenso brillo, un sol resplandeciente de amarillo que invita al corazón a la alegría. Otras veces no es fácil ni sencillo, es todo lo contrario, la agonía acecha en cada vuelta de la vía y cierra cada puerta con pestillo. Esos trozos de sol que se reflejan en el dorado estanque no te dejan ver el fondo de cieno y despedida. Esos trozos de sol son la guarida donde te engañan, donde se despejan las mil incongruencias de la vida. Esos trozos de sol que se reflejan en el dorado estanque no te dejan ver el fondo de cieno y despedida. Esos trozos de sol son la guarida donde te engañan, donde se despejan las mil incongruencias de la vida, las mil incongruencias de la vida.